arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hoy con una entrevista que creo que os va a interesar, que nos va a dar juego. Pero antes de nada, Sier, fíjate que ayer, lo estamos grabando hace unos días, el día 4 en concreto, pues el día 3 murió Dick Cheney, tío. Anda, ¿qué me estás diciendo? ¿Te acuerdas de la canción de Pony Bravo? De Pony Bravo. Pues mira, me he acordado de uno de nuestros villanos favoritos. Dick Cheney. Y bueno, tuvimos una muy buena acogida, por cierto, con el spin-off número 1, el que hicimos sobre el Sáhara Occidental, con la presentación de la Marea 108, así que os damos a todos y a todas las gracias, porque esto nos da ánimos para seguir metiéndose ahí cosas no musicales, esos spin-off que vamos a empezar a hacer. Vamos a darle, que si no luego nos liamos aquí a hablar de cosas y no... Venga... La Rogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Sigo buscando por doquier a la chica que me sacó a bailar ayer. Esa que al final del día despertó el talento que guardaban mis pies, y la guardo en la memoria como se guarda la primera novia. La he puesto en mi testamento. No sé tu nombre, solo sé tu número de pie, que me basta para saber que quiero volverte a ver. No escuchando la canción No sé tu nombre, de Kiko Tobar, de su disco Tiempo al Tiempo, de 1999. Y tenemos a Kiko, que es músico, compositor, voy a llamarle buscador también, luego hablaremos con él, y además es profesor de sociología en la Complutense, que entiendo que es lo que le da de comer, de hecho. Y vamos a conocerle un poco, y creo que os va a interesar también sus últimos trabajos, su último proyecto. Vamos a hablar de un montón de cosas con él. Hola, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, qué guay. Hola, Kiko, buenas noches, encantado, que además nos estamos conociendo ahora, en mi caso. Encantado. Sí. En el caso de Asier, sí, yo, Kiko, en realidad hablar por primera vez, hemos hablado este verano realmente. Sí, este verano. Pero es verdad que le llevo viendo muchos veranos, luego hablaremos también de en qué contexto y tal, ¿no? Bueno, y estamos escuchando este No sé tu nombre, de Tiempo al Tiempo, aquel disco, primer disco que grabaste en el 99, cuando eras un imberbe, ahí de... 25, 26 años. ¿Con cuántos años? Tenía 18, era menor de edad. Mi madre firmó el contrato con la multinacional. Ostras. Eso es, porque empezaste con una multinacional. Yo he encontrado una entrevista tuya en El País, con Fernando Íñiguez, en el que hablaban de que a los 13 años descubriste a Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez, y ahora con 18 recién cumplidos es uno de los cantautores con más futuro de la ultimísima generación. Pone el disco con el que ha debutado y que hoy pone de largo en la FNAC junto antes de irse a ver a las ventas a sus idolatrados Silvio y Aute. Y también he encontrado una actuación tuya en La Noche Abierta. Muchos recuerdos ahí del siglo pasado. Y esto, sí. O sea, es como que fuiste, porque claro, ahí yo por lo que veo, llegaste a ser como cuasi famoso o algo así, ¿o qué? Pues sí, la verdad es que, joder, qué bonito no tener conciencia de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y ser esa inercia de la juventud, ¿no? De estar descubriendo y de estar ahí con una energía brutal. Porque ahora lo veo y digo, madre mía, la de cosas que pasaban, la de situaciones que viví, que de todas he aprendido, pero que a la vez me han parecido un poco surrealistas, a veces horteras, a veces, o sea, como que no van conmigo, quiero decir, ¿no? Pero que las he llevado ahí con gusto y que también las tengo en la mochila. Y es verdad que, curiosamente, me acuerdo de cuando yo presentaba el disco en la FNAC, tener ahorrado, me costó conseguir ahí mis entradas de mano a mano, dos de Silvio y Aute, en las ventas y hacer esa tarde maravillosa de doblete de AFNAC en Callao y luego irme ahí en metro a ventas a ver a mis idolatrados Silvio y Aute. ¿Pero y cómo fue? ¿El hecho de firmar por una multinacional fue porque, o sea, se pusieron en contacto contigo o cómo fue el...? Pues, a ver, eso en aquella época, cuando yo empecé a asomarme a los cantautores y sobre todo entender que estaban a menos de 15 kilómetros de mi casa haciendo conciertos. Eso como que de repente para mí fue... O sea, estaba Silvio, lógicamente, en Cuba, que venía de vez en cuando, pero de repente había un tal Javier Álvarez, un tal Pedro Guerra, un tal Tonchu, claro, un tal Luis Felipe Barrio, un tal Jorge Drexler, una tal Rosana, que estaban, que me encantaba lo que hacían y que estaban a menos de 14 kilómetros de mi hogar y que les podía ver. Me costaba dinero, pero bueno, y estaba en el instituto y me costaba también discusiones con mis padres, pero era como... Me apetece ir a verlos, ¿no? Entonces, cuando yo les veía ahí tan cerca, en ese contexto de lo que es el Libertad 8, me estoy refiriendo sobre todo a Libertad 8, pero también a la sala de la redacción que estaba en la calle Cervantes, ahí más cerquita de Atocha, pues bueno, yo veía ahí algo que me fascinaba y que yo ya estaba haciendo en mi grupo de colegas, sobre todo en mi grupo Scouts, que fue un poco el que me permitió soltarme con la guitarra y hacer un poco el longi con las canciones de otros. Estaba evocando mis tiempos en Madrid de hace ya unos años. En el 99 en concreto, yo estaba en Madrid, recién llegado además. Ostras, el justo, búho de... y yo justo me acababa de ir de Madrid porque yo me fui en el 98, yo estuve tres años y pico allí. Y me acordaba también de sitios como el Búho de Oro, que no sé si en aquella época era... El Búho Real, perdón, sí, el Búho sí, Real. Sí. Ahí sigue. Sigue, a día de hoy, ¿eh? Ahí sigue. La calle Regueros, al lado de la Sociedad General de Autores, sí. Vale, y eso, que siguiendo la pregunta que te había comentado Iñaki, que entiendo que también era eso, o sea, tú los has citado, ¿no? Era esa década mágica de los 90, ¿no? Del renacer, digamos, de la canción de autor en España, supongo que muy concretamente además en Madrid también, ¿no? Con los Javier Álvarez y los Ismael Serrano, etcétera, sí, etcétera, y supongo que también viene de ahí, ¿no? Que las compañías también estaban buscando a claro, nuevos valores. Yo entiendo que era un lugar como muy natural de que gente que trabajaba en las discográficas por la noche se iba a sus momentos de ocio a seguir trabajando de una manera relajada, ¿no? Y claro, sobre todo, a mí lo que me gusta y que tengo mucho cariño en aquella época y que no he vuelto a vivir, es esa camaradería entre todos, ¿no? Y había una sensación ahí de compartir escenarios, de hacer conciertos conjuntos. Entonces, bueno, yo en ese sentido estuve muy cerca de Paco Bello y de Tonchu, que eran muy amigos y que yo encontré ahí en una forma de hacer los directos que hacían ellos y contar lo que contaban, que me atraía mucho, entonces fueron a los que me animé a decirles que yo también hacía cosas, ¿no? y me dijeron, pues súbete, ¿no? Y me pasó igual con Jorge Drexler, que me invitó, ojo, el propio Javier, Ismael Serrano, ¿vale? Pero que sí que con Tucho y con Paco Bello sí que fue como para mí como una especie de apadrinaje ahí natural, ¿no? De selección cantautoril natural, que me llevó un poco a que sus productores me vieran a mí y dijeron, oye, pues esto también nos encaja, ¿no? En este caso, el productor de sus primeros discos, que es Gonzalo Benavides, que fue quien me produjo mi primer disco. Una canción de aquel disco, porque eso lo hemos oído un poco por encima, ¿no? No sé tu nombre, que fue así como el hit, por decirlo de alguna manera, por lo que hemos podido rebuscar y tal, ¿no? Uh-huh. Pero ya empezaste con algún ramalazo humorístico, porque hay un bocadillo de calamares que ya me recuerda un poco cosas, ¿no? Que luego ha sido desarrollando de otra manera, porque bueno, era un disco con mucho ritmo latino, latin jazz, ¿no? Había un poco de todo, yo creo, ahí, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner bocadillo de calamares. Muy madrileño, un bocadillo de calamares. Me he comido un bocadillo de calamares en Madrid este domingo pasado. No, el sábado. Joder, después de un concierto de cumbia, por cierto. Oh, mira. De cumbia madrileña. Que no sé, porque estaba pensando si, claro, ¿cómo hubiera sido tu vida? No, tuviera, imagínate que se hubiera asentado esa especie de, no sé, llamarle profesionalidad de la música o algo así. No sé si te hubiera gustado o, bueno, realmente es algo que ya ha pasado tantos años. Pues sí me hubiera gustado, ¿eh? O sea, yo reconozco que yo lo pasé mal cuando empecé a preparar el segundo disco. Claro, yo pensad que ahora suena un poco como distópico decir que vendí casi 15.000 copias físicas de tiempo al tiempo y era una mierda. Porque, claro, bueno, 15.000 ahora te dan casi el disco de oro ya. A eso 20.000 voy. 15.000 te claro, lo dan, ¿no? Claro. Creo que sí. Entonces era como, no has llegado a 15.000, estamos en 13.900. Claro, las expectativas eran más altas, pero bueno, vamos a empezar a grabar el segundo disco. Y yo de repente noté ahí como una especie como de presión que antes no tenía. Entonces de repente tenía varios temas que había compuesto, pero no había sido muy prolijo componiendo porque estaba estudiando también y porque la gira de tiempo al tiempo me llevó varios años, o sea, desde el 99 hasta 2001 me hice gira con Ella Baila Sola, giré solo, entonces tuve como poco tiempo para componer o que para que me pasaran cosas, yo creo que, porque al final si no te pasan cosas, pues es difícil que venga la inspiración. Entonces yo sabía que tenía 3 o 4 temas que podían funcionar. Me llevaron a la casa del productor Tony Carmona, que produjo los últimos discos de Outtake, que es un guitarrista, o sea, del panorama musical español súper prestigioso y que le tengo mucho cariño. Hizo para mí una muy buena maqueta y un sonido que me gustaba para el segundo disco, pero la compañía yo creo que ya tenía la decisión un poco tomada, ¿no? De hecho, la misma semana que a mí y a Kiko Veneno, que Kiko pasó por BMG Zafiro como yo, en esa época con la canción de Los Pollos, yo sabía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. La familia Pollo. La familia Pollo, lo grabó allí en aquella época también, pues nos despidieron en el mismo mes. O sea, nos dieron la carta de libertad en el mismo mes, pero porque había un fenómeno sociológico que era Operación Triunfo y que habían visto que era una manera diferente de entender la música, que era... Ya hay un público cautivo, 1 millón de personas cada lunes viendo a esta gente. Joder, pues de repente hay una serie como de escalones que no tenemos que hacer con este chavalín o con el otro que acaba de empezar y que está haciendo su hueco, ¿no? Y bueno, no, o sea, no, yo entiendo yo agradezco que pasara eso, pero lo viví muy mal en su momento. Pero agradezco que pasara eso porque mi depresión o mi sensación de no valer o de todo lo que me habían dicho, lo que me habían calentado la cabeza de todo lo que iba a ser, pues, o sea, me costó encajarlo, sinceramente. Pero decidí que me quería ir de Erasmus a Florencia y también me cambió la vida, ¿no? De repente dije, bueno, pues cuarto de ideología, me voy a Florencia. Y de repente, pues me permitió como construir mi identidad en torno a lo que soy ahora, ¿no? Y creo que ahí justo para mí el cambio de Florencia, que fue 2001-2002, fue lo que yo soy ahora empieza ahí. La verdad es que tiene que ser todo un honor que te echen de la discográfica junto con Kiko Veneno. Sí, es que yo lo pongo en mi currículum de siempre, sí, sí. Algo estábamos haciendo bien. Y luego, justo voy a rescatar una información, un conocimiento que he adquirido este mediodía en el baño, mientras leía mi revista de referencia, El Mollo, que es una revista inglesa de música. Y justo he leído una pregunta que le hacían a alguien sobre cuántos discos se calculaba que había vendido Nick Drake, el mítico cantautor inglés de finales de los 60 y comienzos de los 70, que luego ha sido una referencia del indie, etcétera, etcétera. Tú dirás. Y habían llamado a la discográfica, hablado con alguno que había estado allí en aquella época y que no llegaban a 5.000 cada disco los que había vendido Nick Drake en vida, porque el pobre encima se murió con 26 años. 27, que, bueno. es uno de los clubes, uno de los tres, sí, clubes de verdad, los 27. Ostras, fíjate. Así que, oye, mira, me encanta. Con un solo disco vendiste más que toda la discografía de Nick Drake en vida. Pues tenemos que como apuntar otras cosas, pero vamos a poner otra canción. Vamos a cuando empiezas con... Bueno, cuando empiezas. En realidad la canción no es cuando empiezas con Los Pocos, porque ya habíais empezado con Pepe Macías, ¿no? Que sigues haciendo cosas con él, por lo que vemos. Bueno, también has seguido sacando cosas en solitario, luego también hablaremos un poquito, ¿no? Vamos a poner Metamorfosis Kafkiana. Vamos a ponerlo del directo, Bueno... Asier, vamos a ponerlo de lo que sea. También, porque claro, porque lo tienes en Poco a Poco, en el 2018, sí, luego creo que lo grabaste en un EP también en el 2014. Uh-huh. Y luego también en el directo este que hicisteis en las Merindades, o sea que, sí, que también, bueno, también tiene otro segundo título que es De Derechas, que es una canción muy graciosa. y que de hecho, bueno, vamos a escucharla. Gregorio Samsa se despertó una mañana y descubrió que se había convertido en algo mucho peor que una cucaracha. Esta mañana al despertar vi en mi mesilla las memorias de Aznar. Puse la COPE y me dije no está mal, incluso me parece demasiado liberal. No sé qué es lo que me pasa hoy, que me cae muy bien Rajoy. Me he suscrito a la ABC, mi mujer se ha puesto mechas. A ver si voy a ser, a ver si voy a ser de derecha. Pasado, no lo sé. Si ayer yo era del PC, incluso tenía un amigo que era un poco homosexual. Y ahora creo que el pobrecillo tiene una enfermedad. Me siento católico, apostólico y romano. Y creo que nos invaden los rumanos. Seguro que cené algo pasado de fecha. Y eso me hizo volver, y eso me hizo volverme. Abusé de la gomina. O es un tumor cerebral que ha afectado a mis doctrinas. Me he hecho fan de Escribá de Balaguer. Soy community manager de su web. Y me siento tan feliz teniendo la mente estrecha. Quizá yo siempre fui. Quizá yo siempre fui de derecha. Te iba a preguntar que toda esa viscómica. Perdona, Fer, que te he pisado, tío. No, que también hay que ver el vídeo, que el vídeo está muy gracioso también. No, toda esa viscómica que yo creo que chupáis un poco ahí de, bueno, no sé, pues eso, de Javier Crae, de La Mandrágora, de yo cuando os he oído hablar en el disco que tenéis, este Made in Chino. No sé, me recuerda un poco a esas, ¿no? A esa idea de, bueno, ir hablando, luego meter las canciones, tal, no sé, los pocos sois un poco así, un poco. Pocos, un poco. Sí, la verdad es que los pocos es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado musicalmente, porque me ha permitido tirar por un lugar que se asocia poco al cantautor, ¿no? Que es esa salida cómica o trabajar el humor desde un lugar mucho más guionizado, ¿no? Yo trabajaba mucho la ironía y el humor en mis directos como Kiko Tobar y lo sigo utilizando. Si tengo un concierto siempre voy a caer ahí porque me siento que es un lugar cómodo, es un contexto que me permite decir cosas y juego bien con él, me siento cómodo, pero de repente con Pepe eso adquiere una dimensión pues muy potente, ¿no? Pepe, que es guionista, actor, que viene del mundo de la tele, entiende muy bien la teoría del gag, la teoría del humor. Él entiende que yo tengo una poesía que se acerca mucho en determinados lugares a esa ironía y que podíamos encajar, ¿no? O hablar de la realidad desde, este pretexto, que son Los Pocos, que era un grupo que rivalizaba con Los Pecos, pero que por plagio cacofónico nunca tuvieron éxito, ¿no? Y con ese punto de partida todo nos daba juego, ¿no? Hasta canciones que no tienen nada que ver con la época de Los Pecos y Los Pocos. Y bueno, pues realmente me acuerdo de cómo surgió de Derechas, Metamorfosis Kafkiana, que estamos oyendo, como un tema que también estaba muy en la línea de lo que estaba pasando, ¿no? En España, pero que siempre había como una especie de ¿cómo podríamos denominarlo? Un trasfondo en la sociedad de Occidente, porque en Italia me pasaba lo mismo de yo no le he votado, pero ha ganado Berlusconi, ¿no? Yo me acuerdo en Italia de esa frase y yo siempre la tenía detrás. Digo, todo el mundo me dice que nadie vota a Berlusconi, y me acuerdo que arrasaba cuando yo estaba en Florencia. No le he votado y ha ganado Aznar, yo no le he votado y ha ganado Rajoy. Y con esa lógica, o sea, en un contexto de conversación con Pepe, nos salió vincularlo con la idea de Kafka, ¿no? Y despertarte como si fuera una mañana sin darte cuenta de qué ha pasado. Sí, aquí, es que me hace gracia porque con Rajoy me acuerdo que... me acuerdo cuando decía la gente, no, bueno, ¿cómo ha podido salir Italia? Y yo decía, bueno, le han votado 11 millones de personas, quiero decir. 11 millones. Ya está. Millones, o sea, en realidad, sí, en realidad hay más gente que la ha votado que no la ha votado en un momento determinado, ¿no? O sea, que es... Sí. Bueno, por cierto, yo quería preguntarte por las merindades, la relación que tienes con las merindades, porque bueno, yo he conocido a Kiko, le he visto disfrazado de oso, disfrazado de pollo, con una guitarra, disfrazado de más cosas, cantando canciones muy graciosas, la verdad. Pero claro, no te quedas solo en la gracia, ¿no? Dices, joder, qué imaginativo, qué bien, ¿no? O sea, qué maravilla. Y bueno, tienes relación con Pello Garmilla, con el cual has grabado también El Precio del Brent, que yo creo que es una canción tuya, ¿no? Pero que luego también la regrabaste con él. Yo qué sé, quiero decir, en las merindades pues sueles participar, o has participado casi siempre en El Échale Cuento, que es una maravillosa experiencia que se hace en el Valle de Valdivielso todos los años, pues con diferente gente que actúa, que canta y demás. Y no sé, como que le tienes cariño, ¿no? También a las merindades. No sé cuál es tu relación con pues, nuestras queridas merindades, que yo también tengo casa de merindades. Pues mira, yo no tengo casa y es uno de mis sueños, ¿no? Tener algún día una casa para poder ir todo el año. Pues realmente la conexión es a través de Violeta, mi pareja, mi otra mitad, que su tío, el hermano gemelo de Javier, de mi suegro, vive allí. Y la verdad es que fue una maravilla que cuando Violeta y yo estábamos empezando en 2006, 2007, bueno, llevábamos tiempo, pero que ya teníamos coche y hacíamos vacaciones juntos, decidiera... Vamos a la aventura al norte y vamos a ver si pasamos cerca de casa de mi tío y a ver qué nos cuenta. Íbamos con tienda de campaña. Y llegamos allí y estaba en fase de construcción porque él se pasaba de la merindad de Sotos Cueva, que era la que vivía él antes, a la merindad de Valdivielso, en torno a unos amigos que conocía, un tal Joaquín, un tal Josu, una tal Marta, una tal Loli. Pues los pinines más nos hablaban, ¿no? Y en esa época ellos vivían todavía en Sotos Cueva. Íbamos todos los días durante la semana que estuvimos a Valdivielso a construir la casa. Me acuerdo de ir a por pedidos a Villarcayo, bueno, en fin, y conocer a ese paisanaje, ¿no? Aparte del paisaje, el paisanaje de la gente. Entonces ya Joaquín me tiró el ancla, o Josu me dijo, oye, pues aquí hay una radio, veníos en otro momento, seguro que Joaquín nos quiere entrevistar, y coincidió que la siguiente vez que fuimos fue cuando iba a cerrar la radio, en la época que estaba... que participaba de manera pública con el ayuntamiento, con la merindad, ¿no? Que ya terminaba el convenio, no sé cuál era la situación jurídica, pero bueno, terminaba la relación que tenía contractual y había un cierre oficial de un fin de semana y nosotros fuimos a pasar ese fin de semana y ahí ya hubo una especie de enamoramiento, atrapamiento por parte de ambas partes. Y a partir de entonces hemos ido todos los años, hemos tenido hijos y mis hijos que están abajo ahora mismo, si les preguntas cuál es su pueblo, pues es el Valle Valdivielso. Leo tiene que hacer un trabajo ahora para el instituto y está recopilando información y es maravilloso ver cómo lo habla, cómo lo siente. Tiene un amigo que ya hace 18 años, Kites, que es de Bilbao, que es que vive también en el Valle en verano, bueno, que tiene casa en el Valle, que forma un equipo de fútbol y la madre le ha pedido a Leo que haga, que por favor, que le ponga una dedicatoria. Y para mí eso es como decir, ostras, qué bien, qué bonito, ¿no? Porque ya hay una especie de vínculo que parece que no, que es difícil romper y que no queremos Pues ya sabéis que las merindades pues las tenemos invadidas, ahí ponemos nuestras banderas del Atleti y tal por todos lados. Me encanta, sí. La mía también, ¿eh? En el Valle de Valdezana yo tengo mi banderita de Atleti. Cada vez que voy lo primero que hago es poner la bandera. Es como, qué bonito. Se sabe que estoy porque he puesto la bandera de Atleti. Y bueno, y estabas hablando de la radio, que es Radio Valdivielso, ese maravilloso milagro. Sí, que bueno, que ya sabéis que hemos hablado con Joaquín, también le hemos entrevistado aquí y tal. ¿Qué os parece si ponemos otra canción de Los Pocos? La Venga. Última que habéis sacado, que es A320. Venga, dale. Si me pido otra cerveza y vale 3,20 euros, me quedará suficiente, pues no tengo la certeza. Me lo dejará esta gente, pedirles me da pereza, y es un poco incongruente que pida yo la siguiente. Y sin más delicadeza me largué por la tangente. Me duele la cabeza, una cerveza a 320. Me tocan los contingentes, perdonadme la simpleza. Y si ahora simplemente me levanto con rudeza y pillo el bus de allí enfrente, y sin más delicadeza me largué por la tangente. Ya me duele la cabeza, una cerveza A 320 una cerveza, no me extraña que en la canción te quieras ir casi sin pagar, huir, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Mal, esto es una mal. Experiencia real. No es que sea real, es que encima se ha quedado vieja ya. Ya 3.20 ya no vale una cerveza en Madrid. Bueno, es verdad. O sea, no sé cómo está por ahí por Bilbao, por el Valle Bueno, pero es que me quedo flipando. Digo, o sea, cuando la hicimos era como, qué locura, y es que en menos de 2 años la inflación de la cerveza, vamos, está por encima, o sea, no baja de 3.50. Yo esto lo mido por las rabas. Las rabas estaban a... en mi barrio las rabas estaban a 5 y ahora están a 7. Entonces, a 7 las rabas estaban en el casco viejo, que ahora están a 10 e incluso a 13 en algunos sitios. Porque el otro día a mi hija le cobraron 13 y me dijo, ay, te me han cobrado 13 euros por las rabas. Digo, bien, no vayas ya, porque está todo lleno de turistas y ya no se puede, no. Que, por cierto, Bocata Calamares, si vienes a Bilbao, tienes que ir al Buster y comerte la construcción que le hemos hecho al Bocata Calamares aquí en Bilbao. Me encanta. A ver si te... Seguro que está más rico. Que si creo que yo Calamares también... No hemos hablado antes así, pero es una ironía. De hecho, seguramente lo que comiste no fuera un calamar como tal. Sería, no era ni un bocata ni calamares, la verdad sea dicha. Mira que lo hice por los viejos tiempos, pero me arrepentí un poquito. Total, sí. Hemos cogido fama, pero no. También estuviste en otra banda, ¿no? Que se llamaba Cronopios. Sí. Otra banda. Bueno, eres un dúo, ¿no? En ese momento. Era un dúo con Miguel Lantar que de hecho Miguel y yo veníamos de otra experiencia musical que se llamaba Cinco Tristes Tigres. Cinco Tristes Tigres era el encuentro de cinco cantautores que estábamos tocando en Madrid, en las salas, en el Búho, en Libertad, y que de repente decidimos que por qué no juntábamos un poco sinergias. Había uno que tocaba el piano, otro que era más de guitarra eléctrica, otros estábamos con la española y con cosas acústicas, o de percusión, quiero decir. Y de diferentes estilos decidimos montar ese proyecto musical con un colega que se llamaba Raúl Martín, que fue el pionero en emitir conciertos online en Galileo Galilei, en la sala mítica Galileo Galilei. Sí. Entonces, como era un colega nuestro, dijo, venga, yo a Galileo Galilei les vendo, que les voy a emitir conciertos online, pero os tienen que dar fechas todos los meses a vosotros, que les gustaba mucho lo que hacíamos, y eso nos animó a juntarnos. Teníamos el compromiso de hacer un concierto mensual en Galileo, los martes, creo que era el primer martes de cada mes. Y eso empezó a derivar a traer a cantautores colegas, vinieron las niñas, vino Quique González, vino Leiva, vino Ismael Serrano. Pues tirábamos de nuestros contactos y conseguíamos Tonchu, que vinieran todos a cantarse un tema, y le llamábamos el Quinto Tigre. Venía, cantaba con nosotros, nos preparábamos un tema con él, nosotros teníamos banda, con batería, con bajo, o sea que se montaban unos tinglados buenos. Y esos 2 años y medio fueron maravillosos. Y entonces, cuando los Cinco Tristes Tigres ya tuvimos que dividirnos porque no había coincidencia de agendas, por, bueno, intereses distintos, ya sabéis un poco la vida de los grupos, a veces la dinámica natural del grupo, pues dos de ellos, que éramos Miguel y yo, teníamos todavía como ganas de seguir tocando juntos. Y Miguel me dijo, oye, seguimos con esta historia, con la idea de los Cronopios, de Julio Cortázar, ¿no? Y me gustó y grabamos un disco que se llama Cantando en Balde, que me parece una joya muy bonita en la casa de Miguel. Contamos con la colaboración de Antonio Toledo, guitarrista maravilloso que nos compuso, nos arregló varios temas, y bueno, pues con ideas que teníamos, canciones que a mí, que las he escuchado hace poco y me parece que no ha pasado el tiempo. Disco que, por cierto, Kiko, disco que no se encuentra, ¿no? Bueno, por lo menos yo no... No se encuentra, estuve, sí. Sí se encuentra, digo, porque estoy buscando, no se encuentra. En Spotify no está, en... No. No sé por qué, porque pues esto es la típica cosa tonta de que no sé quién de los dos estábamos pagando la renovación mensual, anual, perdón, de las plataformas digitales, y la tarjeta caducó, ninguno de los dos se dio cuenta, y llevamos 4 o 5 años, pero hasta los mil, yo creo que hasta antes de la pandemia se podía escuchar. Plate. O sea, que habrá que recuperarlo. Jolín. Los Cronopios, que eran los buenos, ¿no? Entre los Cronopios buenos, y Famas. Exactamente, los quería señalar. Tengo aquí los puteteados, más que los buenos, sí. A ver, ahora os describo. Kiko se levanta. Está cogiendo algo que no vemos todavía, pero vamos a ver un CD. Wow. Y es el CD de Cronopios. Cronopios, no sé si ahí cantando chula. En balde, sí. Lo vemos. No lo van a ver nuestros, porque esto es ya, radio, bueno, ¿no? Por eso, pero bueno. Nos estás enseñando. Pero lo vemos. O sea, que físicamente se puede volver a digitalizar y eso. Bueno, y total, de pasar, bueno, no de pasar, porque con los pocos sigues haciendo cosas también ahora y tal, ¿no? De esa especie de faemino y cansado que hacéis un poco en el en directo, por lo que hemos podido mira, ver. Hablando de Galileo Galilei. Mira, precisamente, ¿ves? Pues bueno, ahora te has embarcado en un nuevo proyecto, un proyecto que se llama Pájaro Aquel, junto a Jairo Aganzo, lo llamáis pop poético. Vamos a poner una canción, vamos a empezar poniendo Batiscafa. Boom. Tocados. Hundidos. Buscando en tu imperio la luz. Se nos olvidó el dolor. Temimos por la tormenta, la tormenta. No vimos llegar en la ceguera el golpe mortal en la dorsal. Del disco, bueno, disco, perdona. Que es Batiscafa con A, no Batiscafo. Bueno, Batiscafa con A, sí, sí, sí. Pájaro Aquel, tu nuevo proyecto, bueno, habéis sacado un EP, bueno, lo habéis llamado EP, que ya podía ser disco, ¿eh? Porque son 23 minutos y ahora ya hay discos de media hora que se consideran sí, ya. Sí, sí, o sea, sí. Ya es así. Podría haber sido, sí, sí, sí. Que tampoco me parece mal, ¿eh? Que hay discos que con media hora ya está, vale. O sea, está muy bien, y hay discos que necesitan una hora, pues. Y este es un proyecto clásico, ¿eh? Yo necesito que sean más de 6 para llamarle LP, porque soy de los antiguos. Porque eres de nuestro rollo, y si encima, claro, ya como Asir y yo, vienes del rock progresivo, ni te cuento. 70 pues, minutos nos exactamente, parece normal. Claro, exactamente. Ahora, yo me acuerdo cuando los productores te decían, no puedes pasar las canciones de 3 minutos y medio. Y una de las cosas que más me rebateó en la época de la multinacional. De la canción, cuando pase 3 minutos y medio, está mal. Y a veces se hacía ese trabajo en el estudio, ¿eh? Que habría que ver tiempo al tiempo cuáles son la duración de los temas. Seguro que no sé tu nombre está ahí, entre 2.5 y 3.5, pero yo me acuerdo de Y digo, que no, que yo quiero que, o sea, dura lo que dura, ¿no? Y un poco esa sensación de decir, madre mía, la industria. Sí, dura lo que necesita, ¿no? La canción, o sea, es que... Lo que pide. Y bueno, pájaro muchas preguntas. ¿De dónde surge el nombre Pájaro Aquel? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cómo lo estáis...? Pues mira, Pájaro Aquel es surge de un pájaro que Jairo y yo cuidamos, que a 50 metros de la casa en la que yo estoy ahora, cuando esta casa... Este barrio era el final de Getafe y de repente todo era descampado, nos encontramos un pájaro, lo cuidamos durante 2 días, pero lógicamente era un pájaro, un gorrión común que tenía una patita mal, pues lógicamente murió. Pero Pájaro Aquel, lo que hay debajo es una amistad de ya 30 años, ¿no? Con tu mejor amigo, con el que te empiezas a dejar el pelo largo, con el que te vas a conciertos juntos, te vas en avión juntos por primera vez... te picas para ver quién canta mejor una canción de Silvio, todo, ¿no? Pues te vas a Madrid a sacar pasta en el metro, te enamoras de la misma persona, es decir, Jairo y yo, pues hemos sido, bueno, su madre siempre nos dice eso, siempre eres el culo y la braga, era como siempre una cosa que nos decía, pero siempre estábamos, queríamos pasar juntos, pero de mundos distintos, ¿eh? Jairo vivía en un barrio de zona de chalets de Getafe, y yo vivía en La Londia, que era un barrio de historia más obrera, ¿no? Más de... Uh-huh. Entonces teníamos un lugar de encuentro siempre, que era la plaza que vinculaba los dos barrios. Ahí pasábamos esas horas que os digo. Y bueno, pues hace poco tiempo, pues Jairo siempre ha seguido, yo con la línea más musical y él más polifacético, pintando y haciendo poesía. Y entonces, uh-huh, uno de sus poemas en la época de la pandemia, Mandarinas, que se llama ahora, uno de los temas de Pájaro Aquel, me mató. O sea, yo leí Mandarinas en esa época de marzo de 2020 y de repente me hizo como un flush y decidí musicarlo. Y se lo envié y dijo, tío, qué maravilla, estoy llorando, pero ¿cómo has hecho esto? Y dije, pues tío, podemos empezar a pensar cositas en esta línea. Y eso es Pájaro Aquel, que por cierto, hoy he recibido ya los preaudios ya del segundo EP, lo vamos a llamar EP porque son otros 5 temas, que le vamos a dar un giro de guión a nivel de sonido, se va a la electrónica, pero estamos muy contentos con lo que está pasando con Pájaro Aquel. Pues mira, qué ilusión justo llegar en este momento así, un poco de efemérides. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ya os lo mandaré para que lo escuchéis, sí, y hagáis, sí, por favor, una crítica. Uh-huh. Buena, seguro. Bueno. No. ¿Podemos poner otra canción del disco? Vamos a poner Luces de Color. Venga. Nacemos cada vez que suena un acorde. Empezamos a respirar cuando cae la noche. Mil veces la orquesta despierta la cordura y me deja volar tratando de cantar. Va dejándonos las pistas, los arreglos, cables, amplis, banderolas, luces de... Mil veces la orquesta vendiéndonos el tiempo, son sonidos de más frases, nuestra historia, luces de color, brillando en tus ojos, luces de color, saliendo a escena, luces de color, creando. Esta canción así como de pop luminoso en cierta manera, luces, además, bueno, va con sí, el pop luminoso y además a mí me conecta mucho con Valdivieso y esas orquestas de pueblo, o sea, porque en el fondo lo que hay detrás es esa búsqueda de cuando lo das todo en un lugar de una manera muy natural sin tener que aparentar, ¿no? Y creo que eso en las grandes ciudades se olvida, pero cuando te vas a las fiestas del pueblo es como que de repente esa verbena popular, eso que sucede por la noche con la gente, pues buscábamos un poco tener esas imágenes, esos colores, ¿no? De la verbena. ¿Cómo andáis en temas de conciertos y así? O sea, estáis haciendo... Hacemos bastante, poco. ¿Sí? No. Poco. Nos hemos presentado varias historias, convocatorias, pero bueno, nunca somos elegidos. En Madrid está gira, bueno, en Madrid está la Comunidad de Madrid, hace un planteamiento ahí dos veces al año para que podamos tocar por teatros y salas de la comunidad, y hemos quedado ahí arriba, pero no nos han elegido. Girando en salas de la AIE tampoco nos hemos tenido la suerte. Entonces, bueno, lo que nos movemos nosotros, que sí que nos gusta hacer mucho, vemos que tiene un público más de librerías a veces que de café. Porque, claro, en todas las canciones, como habéis escuchado, siempre Jairo recita un poco. Sí, ¿verdad? Reciclado, sí, sí. Hay una estructura de canción, pero bueno. Entonces vemos que funciona muy bien en el ámbito de librerías y ahí es donde hemos empezado a poner un poco más la mirada, ¿no? De espacios donde se cuida más la palabra y nos han dejado ahí actuar y está funcionando bien. Pero hacemos Libertad 8, pero sinceramente es que cuesta mucho al público... atraerle al directo y nos desgasta mucho, entonces como que al final las librerías tienen como un público, como podríamos decir, más diverso. Es en horario vermut o media tarde y de repente hay gente que ha ido a otra cosa y como que se queda, y nos gusta esa mirada, porque la otra nos supone mucho esfuerzo y a veces desilusión. Qué interesante, ¿no? La creación de un circuito de librerías es como, no sé, suena guay, suena, la verdad es que suena moderno además. ¿No? Como... Sí. No somos los primeros. O sea, me refiero, hay muchos recitales, sobre todo con temas de micro abierto, de poesía, que se está haciendo en librerías. Pero esta idea de hacer un concierto en acústico, a veces tenemos un compañero que toca el chelo con nosotros, que también le da esa amplitud y esa base, ¿no? Pues bueno, está funcionando bien y ahí seguimos. O sea, estamos como picando esa puerta, ¿no? Llamando a esa puerta. Bueno, como no. Bueno, como hacemos, como solemos hacer, le hemos pedido a Kiko también, pues bueno, un poco algunas canciones no suyas ni de sus grupos, sino que le gustan o que le apetece que suenen, y nos ha escogido cosas, bueno, algunas vienen muy al caso. Bueno, vamos a empezar escuchando el Quién Fuera de Silvio Rodríguez, de su Silvio. Estoy buscando una palabra. quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Digo que viene muy al caso, Kiko, porque últimamente Asier y yo hablamos mucho de Silvio Rodríguez, porque de hecho Asier está como volviendo, no sé si volviendo o no sé qué está haciendo, pero está como volviendo a comprarse los vinilos de Silvio Rodríguez. No, volviendo no, o sea, nunca me los había comprado. Porque tenía CDs, volviendo, ¿no? A Sí, estoy viendo a Silvio Rodríguez. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que habías puesto aquí el quien fuera de Silvio. Y ya nos has contado además tu pasión y ese concierto maravilloso que te quería preguntar. No sé si llegaste a poder conocer a Luis Eduardo Aute a través de esta conexión. Sí, le conocí. Qué bueno. Y de hecho tengo la suerte con Cronopios, con Miguel Dantal. Le hicieron un cuando empezaba esto, los podcasts. En el Libertad 8 era un programa de radio así como el vuestro que se hacía en directo en Libertad 8 y invitaron a Luis Eduardo Aute y pudimos cantar Miguel y yo Cronopios y Man de Mujer ahí delante suya y me pareció súper bonito y a charlar con él y bueno compartí varios momentos con él sí ese día y en otro concierto también me acuerdo de compartir un backstage así de que pude pasar a saludar al artista, no sé si era Ismael Serrano, quién era, y ahí estaba él y pude charlar. O sea que sí que tuvo la suerte de haber podido estar síncronamente con una persona tan especial como él. Yeah. Ahora que estamos aquí, perdón. No, iba a continuar ya por el otro eso. Y sí, Silvio Rodríguez, que sí que es que estoy, además de que me estoy dejando parte del salario en comprarme vinilos de los años 70 y 80 del bueno de Silvio, que estoy flipando de nuevo, ha sido como un redescubrimiento y diciendo, joder, y viendo esas entrevistas, recordando que efectivamente siempre lo mismo, que con Silvio cuando la entrevistan siempre le preguntan por Cuba para intentar meterse con el régimen cubano, y se están saltando el hecho de que Silvio Rodríguez es posiblemente uno de los grandes músicos latinoamericanos del siglo XX, claramente. Sin lugar a dudas. Yo la verdad es que es un artista que nunca he soltado de la mano. Desde que me atravesó con el disco Silvio, que me lo sé de memoria, y con concreto con quien fuera, lo que está sonando. Desde ese disco Silvio yo ya me fui para adelante y para atrás. Y en su discografía, y me pasa un poco como a ti, yo soy un friki de los vinilos, he conseguido Te doy una canción y Mujeres hace poco, estoy detrás del Mano a Mano, en vinilo, que no consigo. El directo. Y Santiago de Chile, también me gustaría tenerlo, pero no sé, yo, es que no exagero, pero yo lo escucho una vez a la semana, o sea, nunca lo he podido dejar, de hecho Jairo, que yo le digo, tú sí que has traicionado a Silvio, ¿no? Como ese Jairo está, y me gusta mucho con él, porque nos vamos a otros artistas que de hecho también os he puesto ahí, ¿no? Que escucho con él, pero nunca, o sea, como que nunca me ha, no es que yo le haya abandonado a él, es que él no me ha abandonado a mí, porque me hace falta, o sea, es como quien bebe agua, pues yo escuchar la canción del Elegido de vez en cuando, La Desilusión, y Mariana, no sé, Mujeres, Rabo de Nube, oh, ¿lo tienes sin abrir? Pero si está en con el plástico, enseñando Silvio. Es mucho más patético que eso. No, está perfectamente abierto. Le he hecho una bolsita al papel porque se estaba desintegrando. Y lo he... Cosas de así. Qué grande. He construido yo la verdad una... es que los CDs los tengo tan abandonados porque yo también doy al vinilo y tengo, bueno, no quiero ni pensar los centenares de vinilos que tengo. ¿Qué tienes, no? Pero los CDs los tengo abandonadísimos, la verdad. Tengo por ahí, los tengo que Sí, pues... Kiko, una cosa, porque claro, tú eres profesor de sociología y de hecho tú vives de la sociología y entiendo que te encanta la sociología porque lo que he podido leer también de cosas, ¿no? De trabajos que haces y demás. Y no sé, se me ocurría, tú qué, porque claro, yo ahora ando con la antropología. Qué bueno. Y sí, bueno, en mis ratos libres y poco a poco y bueno, en fin. Y haciéndome estallándome la cabeza de un montón de cosas que estoy descubriendo, ¿no? Y me he dado cuenta de que están los antropólogos que yo llamo descriptivos, ¿no? Bueno, yo llamo, por decirlo de alguna manera, y luego están los antropólogos comprometidos. Los que extraen determinadas conclusiones y las cruzan pues con la sociología, con la psicología, con otras cuestiones, ¿no? No sé qué tipo de sociólogo eres tú, no sé si eres... Yo creo que estás más por lo que yo llamo no descriptivo solamente, sí, sino comprometido. Sí, yo estaría ahí en esa lógica. Así me socialicé yo académicamente en Somos Aguas, en la Facultad de Políticas y Sociología, que es para mí uno de mis grandes, de logros. O sea, cuando digo, ¿has tenido éxito? Digo, sí, porque trabajo sociólogo en la facultad de la que estudié, en la que quería estar. Y he podido elegir otras más cercanas a casa, he podido elegir otras que no eran públicas y que me pagaban más. Y yo quería estar en la Complutense, pero porque sabía que la sociología que se hacía ahí, que me habían enseñado en la licenciatura y sobre todo en el doctorado, pues era lo que quería yo poner en práctica. Entonces, yo me siento muy libre de dar unas clases de sociología muy poco descriptivas y muy vinculadas con la acción social, con el compromiso, con la participación en acción, con la mirada del conflicto, ¿no? Creo que todo es conflicto y que si, y que siempre estamos mirando desde un determinado lugar y que si no descascarillamos el privilegio o la situación que hay detrás, es muy fácil que nos comamos determinadas lógicas que están perjudicando siempre a una parte, ¿no?, de la sociedad. Entonces, yo también estoy muy contento de estar en esta facultad porque los antropólogos que también dan clase, hay algunos también descriptivos y que hacen cosas muy guays, pero la parte del compromiso y de querer transformar un poco la realidad en la que estamos, pues es muy alta, ¿no?, en mi facultad. ¿Y cómo ves al alumnado? Quiero decir, porque bueno, es evidente que ha cambiado mucho. O sea, yo trabajo mucho tiempo también en una universidad privada, aquí bastante famosa, uh-huh, aquí en Bilbao. Privado por unos bueno, curas de la Universidad de Deusto, también, ¿no? Y sigo teniendo amigos, por cierto, sociólogos. Mira, curiosamente, aunque sí, bueno, también dan cosas parecidas, pero más vinculados con la ayuda humanitaria, con el derecho internacional público, con la cooperación internacional, y ven el cambio brutal, ¿no?, cuando dan clases del alumnado y tal, pero a la vez dicen que sigue habiendo un montón de gente súper comprometida y súper... No sé cómo ves tu experiencia en ese sentido, ¿no? Sí. Porque a veces nos da por mirar, claro, ya vamos cumpliendo determinada edad y hay cosas que empiezas a dejar de entender muy bien y... Pero es normal, vamos, o sea... Claro, entonces... claro. Sí, no caemos en todo tipo, pasado fue mejor, ¿no? De hecho, no. Percibo que me refiero que el nivel de profundidad y de compromiso de los estudiantes de ahora, los que están comprometidos y los que tienen una postura, podríamos decir, de compromiso y de ver que existe un conflicto estructural y que hay que mirarlo desde ese lugar, es muy alta. Pero también soy sincero, veo que la otra mirada, una mirada mucho más vinculada con valores neoliberales e uh-huh, individuales, ideológicamente, lo voy a decir, racistas y xenófobos, también aparece en clase, ¿no? Y a mí eso me ha llamado la atención, porque me refiero que creo que también dentro del marco de construcción político que hay en España, ¿no?, la derecha también tiene una agenda de que en estas facultades, pues bueno, que me parece lógico y lícito, pues también participen, uh-huh, ¿no?, del debate, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que yo percibo que hay determinados colectivos que se están sintiendo más inseguros que nunca, ¿no? En una facultad, uh-huh, como la mía, donde el colectivo musulmán, el trans, el de orientaciones sexuales diversas, es tan alto, o más por encima de la media, podríamos decir, pues claro, los últimos movimientos en mi facultad y en la Complutense en general, y lo que estáis viendo en las noticias las últimas semanas, uh-huh, les hacen sentirse más inseguros, ¿no? Y en mi facultad lo llevamos viviendo también por la coleta de Pablo Iglesias, que ya tiene la coleta, ¿no?, de la cola que, uh-huh, nos ha traído que un vicepresidente del gobierno haya estado en nuestra facultad y que seamos lo que ellos dicen, ¿no? Somos todos podemitas, todos, ¿no? Uh-huh. Y mucho menos, ¿no? Pero bueno, la lógica y la metáfora o la metonimia en este caso vende muy bien, ¿no? La facultad de Podemos, ¿no? Pero, como os digo, para mí es una facultad de reflexión, de una mirada crítica muy libre, pero sí que percibo que el estudiantado, uh-huh, es heterogéneo, como vemos un poco en las estadísticas o en los parámetros, uh-huh, de cómo son los jóvenes. Uh-huh. Sí, yo creo que en Euskadi, por ejemplo, se ve un poquito menos, quiero decir, se está viendo menos, ¿eh?, esa influencia de la extrema derecha y tal. De hecho, se ve reflejado también luego en las elecciones, ¿no?, que aquí no, prácticamente pues son inexistentes, pero incluso así... Está empezando a haber algún movimiento incluso nacionalista. Está empezando incluso a haber algún movimiento nacionalista bastante al estilo de Alianza Catalana, por ejemplo, en Cataluña. Está empezando, uh-huh, a haber un pequeño movimiento por ahí, aquí en Euskadi también. No sé, el futuro a ver qué es lo que nos depara. Bueno, vamos a poner un poquito más a leer. Sí, vamos a escuchar Buena Notte Fior, el himno del disco Rimmel de Francesco De Gregori. Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo, ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Como le llamaban en Italia, el príncipe de los cantautores. Qué bonito. Sí, sí. Bueno, una maravilla. Tiene pinta de que esto te ha influido a ti también, ¿eh? Muchísimo. Bueno, te Florino me la sé de memoria y cuando me enteré de la historia, claro, todavía me mató más. Nunca había Francisco de Rigor en directo, pero me sé todos sus temas. Y este lo cantaba con mis compañeros Erasmus y mis amigos allí y aquí siempre. Porque Buonanotte Fiorellino, la historia es de la muerte de la pareja de Francesco porque se montó en un avión que él no se pudo montar porque perdió el billete. No lo encontraba. Hostia. Y dijo, bueno, pues vete tú en este avión y yo voy en el después. Joder. Entonces la historia, cuando tú la ves en la traducción de Buonanotte Fiorellino, es mandarle buenas noches a su florecita, a su, porque nunca la volverá a ver por una decisión, ¿no? Y hay determinados pasajes que habla de pues eso, del pasaje, del billete, de cómo se quedó caducado, cómo se quedó mal, y bueno, en fin, es un temazo. Pues es una especie de clásico casi de la canción italiana. Sí, ¿eh? Sí. Madre mía, no sabía la verdad es que no conocía ni a Francesco de Gregori ni la canción, ni mucho menos la historia. Wow. Pues sí, darle al traductor este de Google y cuando veáis ahí la letra, ya veréis que como que él juega con una historia de amor, ¿no? De que estás dando buenas noches, pero es unas buenas noches eternas. Bueno, es una despedida. Por cierto, perdón, que sin querer he matado a Francesco de Gregori. He dicho, era apodado el príncipe de los cantautores. No, está vivo. Bueno, no, es apodado. He dicho, era. Sí. Ya queda un poco. Luego he pensado. Y cuatro años. Alguien ha pensado que que he hecho como con Dick Cheney. La versión buena sería él. Venga ahí. Pero que no muera. El otro era la versión. Lo habían desfilando. No. No, está vivo, está vivito. Bueno, vamos poco a poco avanzando. Ya, bueno, es que llevamos un montón de tiempo, nos enrollamos un montón, Kiko. Qué guay. Está muy bien conversar así, joder. Sí, somos así. Es verdad que no tenemos la presión de la radio comercial y la verdad es que hacemos un poco lo que nos da la gana, por suerte. No tenemos filtro tampoco, entonces. No, también es verdad. Es un problema. Sí, es un problemilla. Temporal, sí. En fin. Vamos a poner otra de las canciones que nos has elegido, que a mí me sorprendió un poco que hayas elegido, que me parece muy bien, por cierto, que es Don't Know Why de Nora Jones, de su Come Away With Me. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops. Que nos ha sorprendido, no sé por qué, ¿eh? Quiero decir, pues, bueno, no sé, esta especie bueno, de. Bueno, es una cantautora o... también, ¿no? Y un mítico. ¿Cuál? Debut. Un mítico debut, sí. Yo era un poco porque aquel primer disco me. Y no he cogido la más famosa, como que de repente no. Esta me. Era una de las que me ponía en bucle. Yo tengo como música que me he puesto en bucle en mi vida y me acuerdo de aquella época de Norah Jones a tope, como no sé, he puesto Memorias de África, que es con la que aprobé la selectividad. Que me la ponía en bucle también, porque no, porque son canciones más de otro estilo, ¿no? Pero en un año me acuerdo perfectamente, ¿no? Y como que emocionalmente también es un disco que te lleva a lugares distintos, ¿no? De ciertos toques melancólicos, pero me parece una voz maravillosa y sobre todo una instrumentalización, una música, una melodía muy, muy bonita, ¿no? Y bueno, pues la tengo cariño. Es un disco de que tengo. Yo tengo ese disco, me encanta, pero lo he llevado durante mucho tiempo como si fuera una especie de, no sé por qué, una especie de placer culpable, algo así, pero no, mira, el otro día me lo volví a poner y dije, pues está súper bien. O sea. Sí. Por el sentido bien. Porque es verdad que fue un éxito masivo. O sea, es verdad que claro. Lana no era Taylor Swift, pero era súper conocida, era algo súper conspicuo por todas partes, ¿no? Que total. Es verdad que ahora. Alguna vez que sale, que veo a Norah Jones por ahí, digo, ostras, todavía anda por ahí, claro. Sí, claro. Hombre, acabo de sacar disco. Ha sacado disco hace más nada, joven que yo. Sí. Sí. Pero... Por cierto, me acuerdo de My Blueberry Nights de Wong Kar Wai, que actuaba ella. Y que, por cierto, es la hija de Ravi Shankar, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Del sitarista, del famoso Ravi Shankar. Sí. El cual tengo yo algún vinilo por ahí, por cierto. Creo que no. Pues es la hija. Que no se llevaba muy bien. Una, la una con el otro. No se llevaban muy bien. Bueno, básicamente sí creo que no se hablaban. O sea ya, que. Ya. Por lo sí, que sí, no había estado muy presente. Sea. Esto está muy de moda en las artistas americanas. Cristina Aguilera con su padre también. O sea, esto como. Ah, de, no, forma parte para los guiones. Complejas. Parte del currículum. Exactamente, ¿no? Bueno, oye, pues joder, yo creo que vamos acabando, porque bueno, ya tendremos ocasión más adelante de liarle seguramente a Kiko para más cosas si él quiere. Sí. Yo, Kiko, que no sé, es que estoy viendo una guitarra ahí atrás. ¿Estás viéndola? Sí, ahí yo está. No sé si un atraco pudiera ser que nos despidamos con tú cantándonos alguna canción, si quieres, de Pájaro Aquel o de lo que te apetezca. Mientras va cogiendo la guitarra, yo voy a ir... Kiko, esto es fuera de programa, ¿eh? Un atraco total, bueno. Te prometo que es fuera de programa. Totalmente, pero bueno, es que la he visto y he dicho esto. Entonces, bueno, estaba en el guión. Mientras Kiko está ahí preparándose, voy a aprovechar para mandar nuestros, como siempre, nuestros recuerdos más fuertes para Radio Almaina allá en Granada, 88.5 la FM. Para la gente que nos escucháis en Bilbao, la Logueita más Aspirratia, 97.0 aquí en la FM, y a todos aquellos que lo hacéis por cualquiera de los sistemas tecnológicos que están a vuestra disposición. O sea que mientras Kiko ya creo que ya está ahí a tope. Vamos, no sé, es que me dan ganas de cantaros la canción que compuse ayer, el boceto de canción que compuse ayer. Pues por nosotros, nos explicas un poquillo y vamos, y la cantas. Pues venga, sí, pues nada, está ahí. Mira, los pocos tenemos una canción de humor sobre la equidistancia y yo pues tengo ahí quería trabajarla en un plano como más serio, ¿no? De qué es ser equidistante, ¿no? Y entonces, pues, la idea es que la equidistancia es una elección, ¿no? No es la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, un poco evidenciar a veces que cuando somos equidistantes estamos eligiendo, ¿no? Y estamos queriendo. Entonces, bueno, pues, lo hablaba con mis estudiantes hace un par de semanas y salió esto. Lo puedo cantar, a ver qué tal, ¿eh? Que ya la compuse ayer, o sea, ayer, antes de ayer. Son 4 versos, pero bueno. La equidistancia siempre es una elección, es una vía de salida para vivir en estos días donde el destino te lo marca tu TikTok. La equidistancia siempre es una elección, es la República de Weimar, la sociedad en depresión y soluciones que te trae aquel señor. Solo te pido que esa mano no me la llegues a soltar sobre todos los días de hielo en la ciudad. Cojamos todos los puntos, coloquémonos cada uno en su ir. La equidistancia siempre es, la equidistancia siempre es, la equidistancia siempre es una elección. Joder, qué bien, muchas gracias. Nada. Estamos aplaudiendo aquí. Estamos aplaudiendo. Qué honor. Son notas, ¿eh? Pero bueno, a ver, no, igual no se ha podido apreciar de maravilla y la guitarra, pero seguro que algo ya ha quedado. O sea que, oye, Kiko, pues que muchísimas gracias. Nada, qué mejor vosotros, colofón que esta canción en directo. Pues nada, sí. me alegro que gracias a vosotros, porque ha sido un espacio ahí de conversar y de repasar, ¿no? Episodios de la vida de uno, ¿no? La biografía, ¿no? Paul Ricoeur siempre dice, ¿no? Que necesitamos narrar la historia, ¿no? Y cuando narramos elegimos qué queremos contar y qué no. Y joder, que tener tiempo pausado, sin ningún tipo de pretensión, para poder hablar de aquello que no es importante, para mí es muy importante. Pues muchísimas gracias. Y además nos quedamos con el regalazo que nos has hecho, que yo creo que es la primera vez que cerramos en directo y encima con una canción recién compuesta, Arañas de Marte, en este caso por Kiko Cotobar. Muchas gracias. Bueno, venga, agur, la semana que viene más. Agur. Adiós. Agur.